白い季節だけど。 Un rodillazo en la cara después de la campana. Tus propias esquirlas se te clavan en la balaclava. Flashes de metal en tus ojos son de rebabas. Del sólido fierro, un perno de acero que los taladra. Voy al ataque con un Dremel y la motosierra. La pata y cabra, los martillos, tape, plomo y T-Rack. Los Miguelitos en el piso de la carretera. Esto es un comando de albañiles llenos de arrechera. Viviendo bajo presión, lo que narramos son diamantes. Buscaban similitud y les metimos plomo alante. Yo, diferentes, escuchas el futuro en el presente. Pulso penetrantes, barras rufianes inteligentes. ¿Saben quién está de regreso? El New Brutal Death Metal. Lo más pesado le junta el plexo. El quinto elemento material, armamentos de mineral. Martillazos te destrozan el occipital. Tengo la llave cruz y un gato de tipo caimán. Los electrodos, tornasol y máquina de soldar. Tallamos el nombre en acero, escríbelo, es metal. Suenan los discos por fractura de tu cervical. Nos pusimos a vivir un horror jugando a Gilead. Fieles apuestan al metal como si fuese un parlay. Por ley, esta mierda vale cada play. El nombre se suena en la calle, pregúntaselo al sensei. Cabilla sonora, prosa, cuchilla y remachadora. Mata leona, orca, choca la roca contra las tornas. Gaso, gasofoca, ñocas de coca con morocota. Si andas con escoltas, corta y soporta lo que te toca. Con una braga sucia y chamba como el viejo Argeni. Esto es el sur en plena bronca, no canchas de tenis. En castillito con calor al mediodía spinning. Soldando hierro y aluminio, ferretero es barrio. Pesa como un camión, de oro es la conexión. El junte que todos odian porque sienten la presión. Choques de alta tensión, jamás fuimos del montón. Tus jefes pagan la cuota, saben quién es el patrón. No cerró la fosa, dese quieto y evita el roce. Hablen claro y no tiren puntas en clave mozo. Cut the bullshit, los metales en pasta base. Con una cegueta estamos cortándoles el desplace. Dese quieto y evita el roce. Hablen claro y no tiren puntas en clave mozo. Cut the bullshit, los metales en pasta base. Con una cegueta estamos cortándoles el desplace. Nah, nigga, I don't know who got you. I don't know who stabbed you. I don't know who shot you. Metal. I don't know who got you. I don't know who 3M5 Mark G. I don't know, cause you know how my squad is. Niches one. Nigga, I don't know who got yo, you. Crash. I don't know who stabbed you. I don't know who shot you. El dos. I don't know who caught you. I don't know who robbed you. But you think I know, cause you know how my squad.